8 de la mañana, 7 minutos en todo el país. Bueno, establecemos el primer contacto esta semana con Gabriel Esmalé. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, estuve hablando con algunos amigos suyos, me dijeron que anda con muy mala cara hoy. No sé por qué motivo sería. No sé, quizás le digo yo, qué raro, ¿no? Porque Gabriel no es de trasladar a su cara a un superclásico, no es de esas personas. No, tampoco sé a qué se refiere. A mí los días de lluvia me gustan, sí. Sinceramente, dormí bien, gracias a Dios. Un amigo Gustavo me mandó un mensajito. Dice, no sabes la cara de Gabriel, me puso. Temas sí. Económicos tenemos unos cuantos, deporte se lo dejamos a Pellegrini, así que no hay ningún problema. Bueno, me alegro que así sea. Le mandé un mensajito ayer. ¿Perdón? Le mandé un mensajito ayer. Sí, lo recibí. Ah, bueno. Listo. Bueno, vayamos a lo nuestro, mi querido Gabriel. Vayamos a lo nuestro, estimado Jorge. Bueno. Indudablemente el tema de estos días es la renegociación, el principio de renegociación, lo que sería el principio del fin de la novela de la Argentina con el Club de París, con esa deuda con el Club de París. Sí, sin duda. Desde lo económico, vamos a llamarlo así, macroeconómico, bastante para hablar. Desde lo económico, microeconómico, es decir, en el bolsillo de nosotros, poco para hablar. Desde lo político, tiene mucho que ver también. Ajá. Vos sabés que el Club de París se constituyó el 16 de mayo de 1956, cuando 11 países se juntan y resolvieron refinanciar la deuda de otro país. ¿Sí? Entonces, por primera vez eran negociaciones de país contra país. Ese país a los cuales se lo refinanció la deuda en el año 1956 era ni más ni menos que la República Argentina. Claro. ¿Sí? O sea, para arrancar la historia, arrancamos con nosotros, ¿viste? Tal cual. El presidente de la República Argentina en aquel momento era Eugenio Aramburu y el ministro de Economía era Eugenio Blanco, que no tuvo ningún problema en pedirle la plata o de firmar con el Banco Central para renegociar la deuda, porque él también era el titular del Banco Central. Claro. O sea, era el ministro de Economía y a su vez el titular del Banco Central. A partir de ahí, la República Argentina ha firmado 7 acuerdos con el Club de París. El Club de París le ha refinanciado deuda a muchos países, pero todos países, yo diría, por decir algo, ¿no?, de tercer mundo para abajo. A ver, Gabriel, discúlpame un segundito, porque estamos teniendo un problemita técnico que me lo hacen saber los oyentes aquí. O fíjate si podés cambiar la posición del teléfono, pues te escuchamos con mucho eco. A ver ahora. A ver, si podemos mejorar, porque lo estaba marcando, yo lo escuchaba acá, pero me estaban marcando los oyentes también a través del mensaje y dicen que no se entiende mucho. ¿Y ahora? Ahí mejoramos un poquito. Mejoramos un poquito. Bueno, por ahí nos corremos un poquito el teléfono. Vos sabés que estos países que nosotros decíamos eran Togo, Burundi, La Seychelles, Costa de Marfil, Haití, ¿viste? Como para decir a quién le han refinanciado deuda. ¿Cuál es el tema? Este organismo oficial, para que refinanciarle deuda a otro país, este otro país, el que estaba endeudado, debe ser calificado para su asistencia y debe adoptar programas de ajuste y reformas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. A su vez, implementar satisfactoriamente durante un tiempo esas cosas que pide el Banco Mundial, y el Fondo Monetario. Ahora, ¿cuál es el tema desde lo político? Argentina, en su momento, se había negado a aceptar las intervenciones o los controles del Fondo Monetario Internacional, precisamente. ¿Por qué? Porque seguramente el Fondo Monetario, una de las cosas que iba a observar, iba a ser la intervención del INDEC. En este momento, el Club de París va a aceptar el pago de la República Argentina sin ninguna condición de intervención por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, acá empezamos a jugar y a abrir el escenario. En sí, este acuerdo es el último escalón que había que subir para que la Argentina quedara fuera del default, luego de dos canjes que fueron en el año 2004 y el de junio pasado, y la cancelación con el Fondo Monetario Internacional en el año 2005, solo restaba normalizar esta deuda de 6.500 millones de dólares. Si esa deuda la comparamos con los 90.000 millones de dólares que fue el default de la República Argentina, nos damos cuenta que en sí es una deuda chica, ¿sí? No es una deuda de gran importancia, digamos, ¿no? en comparación, vuelvo a decir. Pero además hay otro número para comparar. Las reservas del Banco Central de la República Argentina son de 50 millones de dólares. Con lo cual, si se pagara, aunque sea en una cuota del Club de París, si bien las reservas van a caer, las reservas van a bajar, tampoco harían que tiemble la economía en la República Argentina. En definitiva, el gran obstáculo que la administración Kirchner haya tenido pasa más por cuestiones políticas y diplomáticas que por cuestiones financieras. Y esas cuestiones diplomáticas y políticas pasan precisamente por aceptar o no la intervención del Fondo Monetario Internacional. Ahora nos vamos a Radio de Pasillo, digamos, ¿no? Bien. En Radio de Pasillo, ¿qué se decía? Que hacía rato que se venía negociando con el Fondo Monetario. Hubo un gran avance en este viaje que tuvo Cristina a Alemania. Empezaron a haber una serie de cerrar acuerdos en la cumbre del G20, esta que también fue terminó la semana pasada, donde se habría acordado que Argentina no acepta la intervención del Fondo Monetario Internacional, pero sí aceptaría un monitoreo de los países del G20, de su economía. Y a su vez, habían acordado el tema de que no se pagaría en una cuota, sino se pagaría en 3 o 4 cuotas, y pagando unos intereses punitorios que son son intereses, pero son una tasa medianamente baja. ¿Estamos ahí? Sí. Eso sería el reconto del acuerdo. En el plano económico, ¿esto qué implica? Implica que Argentina estaría dando un salto cuantitativo totalmente en su economía, podría significar bajar desde un nivel de 500 puntos hasta un nivel de 400 puntos el riesgo país, lo que implicaría ni más ni menos un abaratamiento del acceso al crédito del país y de las empresas argentinas que salen a tomar crédito al exterior. Un primer dato que tuvimos la semana pasada cuando Arcor logró financiarse en el mercado internacional a una tasa del 7.25, para que te hagas una idea, y que hace un mes atrás nosotros estábamos diciendo que era una suerte que las provincias hayan colocado bonos al 11%. ¿Sí? Con lo cual, para las empresas que van a tomar créditos en el exterior, la verdad daría la impresión que esto va a ser muy bueno y para la Argentina también. Bien. Vuelvo a decir, impacto directo en el bolsillo de nosotros, ninguno. Bien, bien. Bueno, acá preguntan, ¿para los pobres qué es cuantitativo? Perdón, repetime la pregunta. Dice mi mensaje, perdón, ¿para los pobres qué es cuantitativo? A ver, si yo... la verdad no te entiendo la pregunta, Jorge, a ver si se está refiriendo a explicar qué significa esa palabra o cuánto es para ser pobre o cuánto no ser pobre en la República Argentina. Sí, no sé, el mensaje llegó así, te lo leí como estaba. Cuando hablamos cuantitativo nos estábamos refiriendo precisamente que, en principio, la cifra de lo que es la deuda que hay que refinanciar en comparación con otras cifras no es tanto. ¿Sí? Volvemos a decir, 6.500 millones de dólares, que es un montón de plata, y ojalá yo tenga el 1% de eso, por decir algo, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero comparado con los 90 millones que fue el default de la República Argentina, o comparado con los 50 millones que hay en reserva, en principio no es tanto. Claro, está bien. Por eso, estamos hablando de valores relativos. Bien, bien. Me preguntabas por el tiempo, 5 minutos. Bien. Vos sabés que algunos datos, ya que estamos hablando de macroeconomía, y para terminar con temas macroeconómicos hoy, son contundentes en la República Argentina. El escenario mundial, una vez más, es altamente positivo. El freno en el crecimiento de los países desarrollados está lejos de afectar el precio de los commodities agropecuarios, léase de los cereales. Además, estos países de primer mundo intentan paliar la crisis vía expansión monetaria, es decir, emitiendo billetes, lo que genera una gran liquidez internacional. Antes que la salida de capitales, el problema que hoy hay en Argentina es una entrada de capitales, precisamente entrada de plata, que presiona junto con las exportaciones a una revaluación de la moneda local, es decir, a una caída del valor del dólar. Entonces el gobierno tiene que salir a mantenerlo para que no se caiga. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque entra plata de afuera, entran dólares de afuera. Mientras esto sucede en el frente externo, digamos, el Banco Central, la República Argentina, revisó el alza de crecimiento para la economía en el 2010 y vos la están estimando en el 9%. Es decir, que la Argentina crecería, de acuerdo a datos oficiales en la República Argentina, este año no menos del 9%. Tras el freno que hubo en el año 2009, ¿sí? La verdad, este es un muy buen número. En 2009 el freno fue en gran medida por la producción agropecuaria, por el tema de la sequía, y estaría dando la impresión de que el modelo del actual gobierno económico, digamos, que se inició en el año 2003 con Néstor Kirchner a la cabeza y que hoy lo continúa Cristina, volvería a tomar los números normales que había traído desde aquella época. Escudados en los números del crecimiento, que no solo es agrícola, sino también de su industria, especialmente derivada también de la producción de manufacturas de origen industrial con el sector automotor a la cabeza, desde el Ministerio de Economía niegan de plano que haya variables fuera de control. Respecto al sensible punto de los aumentos de precios, que es lo que hoy estamos discutiendo prácticamente en todos lados, en sí la gente del Ministerio de Economía se le atribuye a tres causas. El primero es el derrame de la inflación internacional de los commodities. Es decir, el mundo tiene inflación por la suba de precios de los granos, eso se traslada localmente. Respuesta, sí señor, tiene razón, algo de eso hay. Dos, algunos comportamientos puntuales como el del mercado cárnico, donde se asiste a la reversión del ciclo de liquidación de vientres provocado por la sequía del 2009. La respuesta es, sí señor, algo de eso hay también. O sea, si hoy el precio de la carne está subiendo y la gente de campo retiene animales porque el precio sube, hay menos animales en el mercado y el precio sube también, sube más. Con lo cual, hay parte de razón ahí también. Y tres, la propia dinámica del crecimiento que incide en especial en los precios no regulados. Y parte de razón también hay acá. El tema es que faltan un montón de otras razones. Falta el tema de emisión de dinero, falta el tema de aquellos sectores en los cuales hay muy pocas empresas en el mercado sin ningún tipo de contralor oficial y me regulan el precio entre esas pocas empresas. Entonces, si bien es bueno que el Ministerio de Economía esté empezando a tomar un poco de... dar el tema de la inflación, a charlar del tema de inflación y dar un porqué, creo que se están olvidando de algunas otras cosas. Sobre el precio del dólar, los argumentos son menos potentes con respecto a la inflación. Se reconoce una inflación en dólares, pero se considera que el nivel de tipo de cambio continúa siendo competitivo hoy en la República Argentina. Si esto es así, hay que estar atento a lo que sucede en los circuitos regionales exportadores. ¿Por qué? Porque con este tipo de cambio los exportadores están medio que no les gusta mucho. Claro. Entonces, en particular, hay que evitar la redituable tentación de regalar rebajas o eliminación de retenciones allí donde las tensiones son distributivas antes que productivas en la República Argentina. Es decir, si el gobierno en este contexto hace alguna de estas cosas, va a atentar con que haya mayor producción de bienes y eso automáticamente impacta en el bolsillo nuestro. Está bien. Ya termino, Jorge. Cuando el escenario económico descripto se observa desde la política, la conclusión es casi obvia. Los desafíos para la continuidad del modelo hoy son políticos. Y entiendo por político el ordenamiento de la base de alianzas que antes comandaba Néstor Kirchner. Pero visto este escenario desde la economía, el desafío político significa otra cosa. Significa asumir que la demanda del modelo es continuar con algunas reformas, sin desdeñar los efectos colaterales, como pueden ser los aumentos de precio, una visión más heterodoxa con respecto a la economía. Si fue el gobierno de Néstor Kirchner el que sentó las bases para retomar el desarrollo argentino, el crecimiento, le tocó al de Cristina tomar algunas de las grandes medidas, como fueron las eliminaciones de la AFJP o la asignación universal por hijo. El camino lógico, entonces, es continuar en estas líneas. Las reformas ya están en la agenda y fueron plasmadas en proyectos de ley sobre los que el gobierno de lo político tiene que construir consensos. Si no, no sirve. Y el consenso no es la ilusión de dialogar formalmente con aquellos que siempre defenderán el antiguo régimen, sino acordar con quienes comparten el piso del desarrollo con inclusión. El dilema del presente entonces es dejar a la economía en piloto automático y centrar la discusión en algunos efectos no deseados como la inflación y el tipo de cambio, o concentrarse en avanzar con las reformas. Bien. Ya termino. Este avance presupone tener resuelto el frente político, pero lo que importa aquí es que ambas dimensiones, política y economía, no sean objetivos separados. Y esto que te estoy diciendo hoy, Jorge, te lo empiezo a decir pensando en marzo. Ajá. Y te digo por qué. En marzo van a estar las primeras negociaciones salariales del año 2011. Uh-huh. Del número que sea los aumentos salariales que se den en el marzo del 2011, de ahí se va a determinar si este modelo económico, así como tenemos hoy, resiste o va a tambalear, y mucho. Bien, buen dato, ¿eh? Buen dato, Mali. Acá manda un oyente mensaje, dice, que mandó un mensaje anterior, ¿no? Dice, lo que pasa es que Smale es como un papá para los pobres, hay que escucharlo y entenderlo, ¿eh? Eso para él es difícil, ¿no? Por lo de cuantitativo. Bueno, mi amigo, nos encontramos el viernes. Nos vemos el viernes, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Smale, la columna económica en línea por la 90, 8 de la mañana, 22 minutos, estamos en línea, hasta las 9.